Francisco, Guayabal. Mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tenerla cerca para poderle cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco, Guayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en Morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, el Francisco el elemento y sabe bailar el son. Qué bueno está Francisco Guayabal. Me dijo el negro, qué bueno tú estás.